Según transmitió el día 17 Yonhap News de Sur Corea, se ha descubierto otro documento sobre el crimen de esclavitud sexual del ejército imperial japonés. Se trata del documento presentado por el Archivo Nacional en Tokio al Secretariado del Gabinete del Gobierno. En él se lee que, después de la guerra, el anterior jefe del Cuerpo Policíaco Especial para Indonesia de la Marina Japonesa confesó a un interesado del Ministerio de Justicia de Japón que, según la orden del sector castrense, llevó a la isla Bali a unas 200 mujeres como consoladoras para soldados. También hay esta frase de sentencia: la mayoría de ellas fue amenazada y obligada a obediencia por los medios brutales.